Visítanos en Juan Borgoñón S8-25 y Alpahuasi, frente al Parque El Pobre Diablo. Si quieres información, al 2616-977, al 098-6601-549, totalmente habilitado. Y además, todas las redes sociales están disponibles. Búscanos en el Google como Fundación Procodis, la promotora de comunicadores con discapacidad visual y baja visión. Esa mujer que dice que soy un tipo vacío, que hacer sufrir a la gente me resulta divertido, ya se olvidó que yo la amaba ciegamente como un niño. Ya se olvidó que ella fue quien acabó con mi cariño. Esa mujer que dice que no soy indigno de nadie y va contándole al mundo mis peores cualidades, ahí la ves, acariciable y tan divina como un ángel. Pero no creo que haya un hombre que la aguante. Es coqueta, infiel, interesada, mentirosa, falaz, desorientada, insaciable, ambiciosa, insoportable, que se cree la gran cosa y no es nadie. Es una incorregible, desbocada, una ilusa que vive engañada, obsesiva, absurda y asfixiante, y al final ni siquiera es buena amante. Esa mujer que dice de mí las cosas más feas, que soy lo peor de este mundo y que no valgo la pena, un día la amé y te confieso que no es lo que aparenta. Un día la amé, hubiera sido mejor no conocerla. Esa mujer que dice que no soy digno de nadie, va contándole al mundo mis peores cualidades, ahí la ves, acariciable y tan divina como un ángel. Es coqueta, infiel, interesada, mentirosa, falaz, desorientada, insaciable, ambiciosa, insoportable, que se cree la gran cosa y no es nadie. Es una incorregible, desbocada, una ilusa que vive engañada, posesiva, absurda y asfixiante, y a la final ni siquiera se buena amante. Es coqueta, infiel, interesada, mentirosa, falaz, desorientada, insaciable, ambiciosa. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Su almohada, tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Suerte la tuya que puedes tenerlo a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene, y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú, que día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que tarde Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Esas noches de locura, tú las disfrutas bien. Y entre sus brazos las horas no pasan, no sé. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. Discapacidad en Acción. Usted puede vivir con VIH sin saberlo. Estos son los tres síntomas más importantes que no puedes pasar por alto. Es increíble cómo las enfermedades pueden manifestarse en momentos que menos esperamos, y es que estas se pueden aparecer de muchas maneras que por lo general ignoramos. Por este motivo, es que el día de hoy te vamos a hablar de tu tema sumamente importante, que es el VIH. El VIH es una enfermedad terrible que se transmite vía contacto sexual, y es que las estadísticas arrojan que alrededor de 36.7 millones de personas en todo el mundo que la tienen y 1.8 millones de infectados que son los niños que la contrajeron de sus madres. Lo increíble de esto es que uno de cada ocho personas no saben que su cuerpo está infestado con el virus. Actualmente no existen medicamentos que curen el VIH, pero existe la posibilidad que si se detecta a temprana etapa, se puede controlar con ciertos fármacos que no le permiten avanzar. La única forma de saber si se tiene este virus es someterse a una prueba de sangre. Con el fin de que las personas tomen conciencia de que es importante estar al tanto a esta enfermedad, te vamos a comentar cada etapa y de qué manera te puedes dar cuenta de que puedes tener esta enfermedad. Primera etapa, los síntomas suelen aparecer durante muchos años e incluso hasta décadas. Pero las personas que tienen esta enfermedad presentan síntomas parecidos a la gripe y la duración de la misma es de 2 a 4 semanas. Síntomas como fiebre, dolor de cabeza, fatiga son los más comunes. Segunda etapa, después que pase el periodo inicial, el virus entra en un periodo latente, incluso no hay sintomatología en nuestro cuerpo. Tercera etapa, cuando la enfermedad ya está avanzada, las personas que la tienen tienden a adelgazar de una manera rápida. Además de tos seca, fatiga, herpes y aparición de manchas en la piel. Por este motivo, te invitamos a que si presentas alguna sintomatología del VIH, hazte la prueba para que sepas si estás a tiempo de sobrevivir mucho tiempo más. De los recuerdos forman parte de mis días, y

nos dispensan en cada uno de los programas. Es saber que estás en el otro extremo de la antena, escuchándonos y participando activamente en las redes sociales. Junto a ustedes también promovemos los derechos de las personas con discapacidad para que sepan y conozcan los ciudadanos qué y cuáles son. Y además también promovemos, sobre todo, las obligaciones de las personas con discapacidad, ¿sí? Porque una vez que somos autónomos, una vez que hemos conocido de nuestros derechos, también vienen con ellos las obligaciones. Y de aquello vamos a hablar muchísimo durante los próximos programas. Tenemos una entrevista y tenemos también algunos segmentos que nos van a dar luces sobre algunas áreas muy interesantes de la discapacidad, como en lo que tiene que referirse al SRI, también a cómo realizar el proceso de carnetización, etcétera. Así que pues de todo esto vamos a ir hablando de a poco en un temario que vamos a desarrollar con el CONADIS. 2616-977-098-6601-549, totalmente habilitados. De tu boca, como si fueran gotas del rocío, y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío, y en un acorde dulce de guitarra, vaciar locuras en tus sentimientos, y en el sutil abrazo de la noche. Que sepas lo que siento, que estoy enamorado y tu amor me hace grande, que estoy enamorado y qué bien me hace amar. Say Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Yo la vi en otros brazos feliz, la mujer que soñé para mí, y la escena me arrancó la piel, y llorando me encuentro en un bar. Yo que tanto le hablé de mi amor, y un extraño que de pronto llegó con solo tres palabras que habló, con su pinta de galán la envolvió. ¡Ay! Y canten conmigo, señores, vamos a acabar la botella, a ver si puedo olvidarla, aunque es más fuerte el amor. ¡Ay! Y canten conmigo, señores, y todos brindemos por ella, aunque me herido en el alma, deseo que sea feliz. Sé que esperas un hijo de él, del canalla que nunca volvió, que en tu casa aborrecen de ti, que encerrada lloras tu dolor. He venido a ayudarte, mujer, y no quiero que pidas perdón. Yo te ofrezco mi humilde hogar, yo le doy mi apellido y mi amor. Ay, yo quiero que vivas conmigo, quiero darte lo que tanto he soñado, que lo negro quede en el olvido y hagas que nada pasó. ¡Ay! Levanta la cara, señora, errores comete cualquiera, nadie es infalible en la vida, sé fuerte y saca tu valor. ¡Ay! Yo quiero que vivas conmigo, yo quiero hacerte feliz, yo quiero darte mi vida, quiero demostrarte que yo te amo. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Tipos de discapacidad. Los seres humanos, al tener algún tipo de discapacidad, no dejan de ser personas. Por esta razón, el término discapacitados tampoco es el adecuado para referirse a este grupo. La manera correcta de referirnos es: persona con discapacidad física, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva y de lenguaje, persona con discapacidad intelectual y/o psicológica. Discapacidad intelectual y/o psicológica. Es una deficiencia en el desarrollo intelectual de diferentes grados que se traduce en dificultades de aprendizaje, en las habilidades para la ejecución de las actividades de la vida diaria y la relación con su entorno familiar y social. Cuando presentan un grado severo de afectación, necesitan el cuidado permanente de otra persona.

la misma playa de mi Cartagena. Bajo las estrellas, escuchando el canto ay, del mar azul. De la misma forma que lo hiciste anoche, ámame una vez más. Lléname la vida de amor para tener un mañana como el de hoy. Quizás las personas que desarrollen SIDA, debido a que el sistema inmunitario está fuertemente deteriorado, pueden presentar las siguientes manifestaciones: infecciones oportunistas, algunos cánceres, linfomas y sarcoma de Kaposi, otras, afecciones neurológicas, síndrome de adelgazamiento, etc. Tratamiento de la infección por VIH y el SIDA. Los tratamientos específicos contra el virus del SIDA se denominan tratamientos antirretrovirales. Estos tratan de evitar la reproducción del virus dentro de las células infectadas. En el proceso de reproducción del virus en el interior de la célula intervienen tres enzimas, la transcriptasa inversa, que a su vez se divide en análoga y no análoga la integrasa a la proteasa. La acción de las sustancias antirretrovirales consiste en dificultar o impedir la acción de estas enzimas. Hoy en día,

No les digas lisiados, minusválidos, inválidos o paralíticos. El término correcto es personas con discapacidad física o motriz. Antes de tocar o mover cualquier apoyo o ayuda técnica que utilice una persona con discapacidad como bastón, silla de ruedas, muletas o andadera, pide permiso. Recuerda que son una extensión de su persona y a nadie le gusta que le toquen sin su consentimiento. Recuerda que cada persona es única y merece respeto, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, origen étnico, religión, situación económica o cualquier otra condición. Valoremos la diversidad. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Música, los éxitos y todo lo que tú quieres escuchar en un solo programa, ¿verdad? Y la familia también debe entender algo muy importante, que el hecho de que tengan una persona con discapacidad no significa una tragedia, no significa un caernos al piso, sino que significa que podemos comprender una nueva etapa de la vida y que si utilizamos las herramientas tipo tecnológicas, en el caso de la discapacidad visual, vamos nosotros a promover en el entorno familiar una tranquilidad duradera, una paz interior y sobre todo una igualdad de oportunidades al interior de la familia. ¿Por qué? Porque en la práctica que nosotros desarrollamos en las capacitaciones notamos que hay un poco de aislamiento de la familia hacia la persona con discapacidad y solamente el padre, la madre o un hermano se hacen cargo de la persona con discapacidad, hablando en palabras sencillas. Y eso es por falta de conocimiento sobre toda la tecnología que se maneja, ¿verdad? Las nuevas formas de rehabilitación básica funcional y sobre todo la integralidad de la cual hagan partícipe las organizaciones que se dedican a la rehabilitación básica. En este sentido, lo que podemos mencionar es que si las organizaciones empiezan a apuntar a la tecnología, empiezan a apuntar a equiparse con computadores, con laptop, con teléfonos inteligentes para que puedan capacitar y rehabilitar eficazmente y les pongan conectados a la actualidad, al hecho mismo de vivir todos los días en la sociedad, el hecho mismo de vivir todos los días, de vivir la vida, desarrollar un trabajo, desarrollar un emprendimiento o desarrollar simplemente una actividad de ocio, la autosuficiencia cuenta mucho y en eso nos ayuda la tecnología. Cuando las familias conocen esto, abren los ojos, se les quita una carga enorme de los hombros y saben que al final la persona con discapacidad, su familiar con discapacidad, va a ser autónomo, autosuficiente, porque luego de sus días él va a poder seguir existiendo y desarrollando cada uno de sus talentos. Si quieres más información, al 2616-977, al 098-6601-549, totalmente habilitado, disponible y conectado para ustedes. Yo no he conocido nadie más dulce que tú. Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz. Yo no sé si habrá otra vez un momento como ayer. Hoy te soy sincero que me enamoré de ti. Cada día espero verte siempre sonreír. Se repetirá otra vez ayer. Porque te quiero mi vida, te quiero. Porque te amo con todo mi amor. Porque te quiero mi vida, te quiero. Porque te amo con toda mi vida, mi amor. Sienta tan feliz. Yo no sé si habrá otra vez un momento como ayer. Thank you.

procodis.tvradio@hotmail.com. Todo esto es una sola organización. Ven y capacítate con nosotros, entre amigos, entre personas con discapacidad, que ya hemos pasado y hemos caminado lo que tú empiezas a caminar, ¿sí? Continuamos. Desde diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el mundo, el 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Eso sería equivalente aproximadamente a 1,000,000,000 de personas. El término personas con discapacidad se refiere a las personas que presentan alguna deficiencia que les dificulta realizar actividades como caminar o moverse, ver, hablar o comunicarse, escuchar, atender el cuidado personal o bien aprender, o que tienen deficiencias mentales de cualquier tipo. Una persona con discapacidad no tiene capacidades distintas o superiores a las de una persona sin discapacidad. Solamente desarrolla habilidades o utiliza apoyos que le sirven para compensar la pérdida o disminución de alguna función. El propósito principal de este día es promover la inclusión de las personas con discapacidad y, sobre todo, crear conciencia en la obligación de adaptar el entorno y los espacios públicos a sus necesidades, con el fin de evitar la exclusión social. Seguramente has visto este tipo de señales. Hay muchas personas que no entienden que son exclusivamente para las personas con discapacidad. Respétalas,

y sobre todo los de Quito. Estamos planificando algo bonito para entregarles las Navidades y sobre todo aspiramos a lograr integrarnos todos nuevamente, porque este 20 de diciembre siempre buscamos que todos nuestros usuarios, todos nuestros amigos, todos nuestros alumnos puedan venir y sentirse y compartir con los nuevos, conocer a los anteriores o simplemente compartir con nosotros esos momentos especiales. Bien, es momento de irnos despidiendo. Mi nombre es Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual que la vive, la siente y la comparte con ustedes, así como con mi equipo de trabajo. En reportería está Rubén Suárez, persona autista, también Lilian Suárez, nuestra musicóloga, persona con discapacidad visual, y Angélica Chiluisa Amaya en producción general. Puesta al aire, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes, y recuerden que este programa ya se escuchó. Menos te tengo. Cuanto más te busco, menos te encuentro. Si te doy ternura, tú me pides fuego. Si te doy palabras, tú quieres silencio. Si te digo blanco, tú me dices negro. Si te digo toma, contestas tengo. Si te doy caricias, tú me pides besos. Si te entrego el alma, tú quieres mi cuerpo. Pero ¿por qué será que si te digo adiós me marcho para siempre? Entonces tú vienes corriendo a buscarme, por miedo a perderme, por miedo a perderme. Pero ¿por qué será que en el amor se quiere lo que no se tiene? Tomas el tiempo a los sentimientos. Yo te pido blanco, tú me ofreces negro. Hasta la punta de los pies, sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Dime si él. Yeah.